Bueno, somos del Espacio de Trabajadores de la Zona Norte. Yo soy Carlos Arrizuela, delegado general frigorífico rioplatense, militante de Opinión Socialista. Estamos acá en el acto por la absolución de los compañeros de la 60, que fue organizado y preparado en el espacio donde nos venimos reuniendo, donde tratamos muchos más temas aparte de este, pero que este es fundamental, importantísimo. Nosotros no podemos dejar que a nuestros compañeros que salen a pelear y que se defienden contra los ataques patronales se vean en este trance de ser juzgados por la misma justicia que avala que sus propios compañeros mueran aplastados por un colectivo, que las patronales cometan la peor de las estafas en combinación con el Estado corrupto. Sin embargo, para los compañeros siempre está el escarmiento. Y bueno, estamos haciendo el aguante acá, esta es la continuidad del acto anterior que habíamos hecho hace 2 semanas, cuando se inició el juicio oral, con gran celeridad, no lo esperábamos. Al tercer viernes tenemos que volver, porque hoy se leen los últimos alegatos y se lee el veredicto. Estamos con confianza, sabemos que es muy difícil, pero estamos con confianza de que lo que hicimos, todo el esfuerzo que hicimos en el último tiempo por este caso, va a tener su fruto. Por lo menos para salir lo mejor posible de este trance y seguir acompañando a los compañeros. La verdad que hoy, con el día feo que hace, la convocatoria es bastante buena. Lástima a los compañeros de la 60, que están muy atentos también a lo que está sucediendo en las propias cabeceras, porque hoy hay elección de delegados, no pudieron correr la fecha, así que hoy están con esas dos actividades, lo que habla también de un nivel de organización respetable, que los compañeros puedan tener tantas cosas a la vez. Así que bueno. Buenos días, soy José Escobar, integrante del SUTEBA Escobar, militante de la agrupación Coral. Estamos acá también como integrante del Espacio de Trabajadores de Zona Norte, acompañando a los compañeros de la línea 60, una comisión interna elegida democráticamente por los trabajadores. Nosotros lo que pensamos es que esta serie de ataques que está realizando el Estado y la justicia contra los luchadores es algo que va a continuar, por eso tenemos que estar unificados todos los trabajadores en todas estas acciones. Vemos que también aún no hay definición respecto a la libertad de Daniel Ruiz, militante del PCTU, que ha estado en las movilizaciones contra la previsión social, digamos, el tema de jubilación, y que estamos en la mira. Los trabajadores, todos los sectores de trabajadores que salimos a luchar durante este gobierno y también durante el anterior gobierno, porque estos compañeros de la 60 son sanciones del anterior gobierno kirchnerista, la justicia nos tiene en la mira, porque muchos de nosotros hemos participado de muchas acciones de trabajadores defendiendo los derechos e intereses de la clase trabajadora. Consideramos que hay que estar en unidad entre todos los sectores para seguir afrontando estas luchas, porque no sabemos qué es lo que nos afronta en el futuro, teniendo en cuenta que están hablando de un futuro pacto social con el gobierno que viene, y que una de las reivindicaciones que tendremos que tener los trabajadores es que se caigan todas las causas. Nosotros queremos definiciones por parte del nuevo gobierno. Basta de perseguir a los luchadores, a los trabajadores que son elegidos democráticamente por las bases. Saludos.